12 y 5 minutos, vamos a quedarnos tal y como indica esta sintonía con un espacio característico de nuestra programación cada martes. Ya saben, nuestro espacio dedicado a los partidos políticos de nuestra localidad, espacio de política que en cuanto a turnos inauguramos de nuevo en el día de hoy, un nuevo turno coincidiendo con ese arranque de año. Y por tanto, vamos a contar, como les decíamos en el arranque de la mañana, con el Grupo Municipal de Ciudadanos, su portavoz. Ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Jorge Oliva, bienvenido, buenas tardes y feliz año nuevo, por supuesto. Hola, buenas tardes, feliz año nuevo. Bueno, pues un espacio que coincide, como decimos, en los primeros días de este 2021. Así que son fechas, Jorge, de, evidentemente, ¿no?, mirar hacia atrás, hacer balance de cómo han ido las cosas durante el ejercicio anterior, también poner la vista, ¿no?, en lo que pueda llegar en el futuro y un poco, ¿no?, en esa línea va a caminar, como decimos, el espacio en el día de hoy. Cada formación política, ya saben, elige los temas que quiere abordar durante cada media hora de que disponen en estos espacios. Y en concreto, Jorge, querías arrancar por ahí, ¿verdad?, en el con el repaso lo que ha sido este 2020, un año evidentemente muy complicado, que se ha visto completamente condicionado en cuanto a los planes que en cualquier ámbito, ¿no?, cualquiera pudiese tener, económico, social, también político. Bueno, pues está claro que lo ha condicionado todo la pandemia que nos sorprendiese el pasado mes de marzo. Sí, bueno, en primer lugar, sobre todo, bueno, desear a todos los ubriqueños un feliz 2021. Esperemos que este año las circunstancias vayan mejorando. Evidentemente el 2020 estuvo marcado por la pandemia, y yo soy positivo. Espero que el 2021 vaya evolucionando bien y, bueno, reiterar mi deseo de un feliz 2021 para todos los ubriqueños. Y también en un día tan especial como hoy, en esta noche mágica en la que Sus Majestades los Reyes visitarán nuestra casa, desear sobre todo a los más pequeños que tengan los regalos que hayan pedido y tengan mucha la ilusión, mucha que mantengan siempre la ilusión para los más pequeños, y para los mayores pues desearles salud y trabajo. En cuanto a este año 2020 está marcado por la pandemia del COVID-19, mi grupo municipal Ciudadanos era el primer año que afrontaba una legislatura, un primer año completo, porque entramos en la corporación en mediados de 2019 y teníamos previstas muchas acciones en cuanto a mociones, en cuanto a cosas que solicitara al equipo de gobierno, y así iniciábamos nosotros el 2020 con una moción sobre transformación de empresas y emprendedores, que era que el ayuntamiento prestara una serie de un listado de para poderse inscribir los negocios que pudieran cerrar, para que los que quisieran emprender pudieran tener estos negocios. También en el febrero nosotros presentamos otra moción sobre la devolución del IVA de ejercicio 2017 que debe el Estado a las comunidades autónomas. Esta moción se presentó y salió adelante, quiero recordar, con el voto favorable de todos los grupos municipales. Pero ya a partir de marzo, como todos sabemos, a partir del estado de alarma, pues las cosas cambiaron de forma radical, y mi grupo municipal, aunque en este caso lo represento yo, somos un grupo de personas que somos los que vamos decidiendo y tomando las decisiones de qué llevar a pleno y qué solicitar al equipo de gobierno, pero nosotros entendimos que había que ir de la mano del equipo de gobierno en todas las acciones que se llevaran a cabo, dando la imagen, como así creo que ha sido, de que el ayuntamiento trabaja unido para enfrentar esta pandemia, como mismo en estas actuaciones, como pueden ser reparto de mascarillas, que todos los grupos municipales nos pusimos de acuerdo para ceder nuestra aportación durante 4 meses para estas mascarillas, que hoy parece que si nos ponemos en situación, en aquellos momentos era prácticamente imposible, muy complicado conseguirlas. Hoy día, gracias a Dios, pues se consiguen fácilmente a un precio relativamente asequible. también en estos plenos que en este caso, que la mayoría eran telemáticos y además teníamos nosotros bastante de junta de portavoces también, se aprobó el fondo de emergencia social, cuyas bases reguladoras que se aprobaron en mayo, creo recordar que es la primera fase reguladora de este tipo que tiene lugar en el Ayuntamiento de Ubrique, con un importe de 157.000 euros, que se aprobaron, como digo, en mayo hasta septiembre. Después, en septiembre, se ampliaron a más sectores para que se usaran, porque bueno, se trata en sí de que se usaran estos recursos por parte de las pequeñas empresas y autónomos de nuestro municipio. Y así ha sido, bueno, nuestra tarea como partido de la oposición, pero nosotros creemos que era el momento de ir de la mano del equipo de gobierno, y como así hemos estado haciendo durante este año 2020, que es el año que nosotros creíamos que iba a ser el año, bueno, que es el año de consolidación del grupo municipal de Ciudadanos. No estábamos inicialmente prácticamente con nada, éramos nuevos. De hecho, este mismo año 2020, en junio, ya contamos por fin con sede, con una sede de nuestro grupo municipal en Avenida de los Callejones 18. Creíamos que era importante tener una presencia física para que todos los ubriqueños y ubriqueñas que quieran trasladarnos cualquier tipo de inquietud, cualquier cuestión que quieren que traslademos al equipo de gobierno, pues pueda hacerlo a través de nuestro grupo municipal. Y así ha sido, bueno, nuestra tarea como grupo de la oposición, pero bueno, siempre buscando la tarea constructiva, como puede ser nuestro apoyo al Plan General de Ordenación Urbana, que bueno, desde finales de 2019 se presentó a su aprobación inicial y ahora ya, bueno, sale adelante, ya solo queda la aprobación final por la Junta de Andalucía. Nosotros votamos favorablemente a este Plan General de Ordenación Urbana, que creemos que era importante que saliera adelante. Nuestro grupo no entendía cómo llevábamos más de 30 años con normas subsidiarias, con lo que ha supuesto para Ubrique en cuanto a pérdida de inversiones, sobre todo del sector de la marroquinería, oportunidades en cuanto al sector turístico y, bueno, también desarrollos de nuevas viviendas. Como todos sabemos, el precio de la vivienda en Ubrique es bastante elevado. Yo creo que si se aumenta la oferta de la misma, pues se podrá conseguir una oferta más asequible para todos los ubriqueños. Y vemos la línea descendiente de pérdida de población, uno de los motivos principales posiblemente esté en este sentido, en el coste de la vivienda en nuestro municipio, y por tanto nuestro respaldo a este Plan General de Ordenación Urbana, que creo que en los próximos meses será ya por fin una realidad y saldrá adelante con la aprobación inicial. Bueno, no, un plan general no se va a desarrollar urbanísticamente Ubrique de un día para otro, pero ya el ayuntamiento y todos los grupos municipales, con el respaldo prácticamente unánime, pues ponen esta herramienta tan necesaria para el desarrollo urbanístico de Ubrique. Igualmente, con la relación de puestos de trabajo, me consta que hay varios grupos municipales que han estado trabajando en esta relación de puestos de trabajo, pero desconozco el motivo porque no se ve adelante. Nosotros ha sido un trabajo importante para un grupo municipal nuevo estudiar y en esta relación de puestos de trabajo junto con el Plan General de Ordenación Urbana, prácticamente iniciando la legislatura durante este 2020, las alegaciones que han tenido tanto la RPT como el PGO, y nosotros evidentemente pues votamos favorablemente de este documento que da estabilidad a los trabajadores de nuestro ayuntamiento, y creemos que es una herramienta básica que, bueno, hay que salir adelante sobre este tipo de documentos, que creemos que también es eminentemente un documento técnico, y los documentos técnicos deben salir fuera, creo, de las interpretaciones políticas. Hay un trabajo, sobre todo, de Óscar Palma, del funcionario de la Diputación de Cádiz, y por tanto hace un documento técnico. Pues nosotros votamos favorablemente porque pensamos que es necesario que nuestro municipio tenga esta RPT. Y eso, bueno, son a grosso modo son las ideas de nuestro grupo municipal sobre los las distintos, sobre todo estos puntos tan importantes como el PGO y la relación de puesto de trabajo. Sí. Ya en el último pleno de diciembre, se trataban, bueno, como cada año siempre hay un pleno extraordinario sobre los presupuestos. Nosotros venimos trabajando estos presupuestos desde que se nos da un documento, no era ni todavía ni un borrador, en el mes de octubre, era un documento de intervención, y desde el principio nosotros hemos estado hablando con el equipo de gobierno, hemos presentado una serie de propuestas para este presupuesto municipal del año 2021. Son también unos presupuestos complejos, un presupuesto de en torno a 11 millones de euros, si mal no recuerdo. Nuestras propuestas sobre estos presupuestos, sobre todo, eran básicamente referidas a que no se subieran las tasas ni los impuestos para los ubriqueños y ubriqueñas. En cuanto a impuestos, pues hay un compromiso, tenemos el compromiso del equipo de gobierno que no se van a subir los impuestos, y en cuanto a las tasas, que las tasas todas tienen que cubrir el coste del servicio, como en este caso es la tasa de agua, la tasa de basura, que tienen que subir porque, bueno, la norma así lo exige. Surben en torno a 26.000 euros tanto la tasa de agua como la tasa de basura en total para todo el municipio, y va a asumir el ayuntamiento estos dos conceptos de subida, que son 26.000 euros en cada concepto, son más de 50.000 euros que asume el ayuntamiento de Ubrique, y por tanto nosotros vemos que van las ideas del equipo de gobierno en la línea en que nosotros presentamos documentos ya a partir de octubre y noviembre en las reuniones que mantenemos con ellos, que en muchos casos, bueno, son telemáticas o también en el ayuntamiento, que hay un trabajo detrás de nuestro grupo municipal, y nosotros entendemos que era importante que esto fuera así. También nosotros planteamos que el fondo de emergencia social, ya veíamos en septiembre que no se había agotado, que apenas se había llegado a los 70.000 euros de los más de 157.000 euros, y prácticamente a la vez nuestro equipo de gobierno nos traslada que se iban a hacer una segunda base para ampliar a más sectores, sobre todo el sector de la marroquinería. Las pequeñas empresas de marroquinería de nuestro pueblo que se habían quedado fuera ahora pueden entrar, y bueno, todavía no tenemos constancia de si se ha usado el importe total, pero bueno, creo que en la próxima semana veremos si se ha usado esos 157.000 euros, que es lo importante. Nosotros, mi grupo municipal, también para este 2021 solicitábamos al equipo de gobierno, porque entendemos que pensamos y creemos, bueno, y creemos que comparte también el equipo de gobierno, que las consecuencias socioeconómicas de la COVID-19, posiblemente la parte peor va a ser el primer trimestre o prácticamente el primer semestre de 2021, y que si fuera posible sacar otro fondo de emergencia social para este 2021, se nos trasladó desde el equipo de gobierno que de momento era complicado por el darle encaje presupuestario a esta partida, pero que si en cualquier momento es posible, pues va a salir adelante también otra partida similar en cuanto al fondo de emergencia social, en cuanto veamos la evolución de esta pandemia en los primeros meses. Y por todo este motivo, pues el Grupo Municipal de Ciudadanos votó favorablemente a los presupuestos municipales del año 2021. Nosotros mostramos nuestra lealtad y que queremos ir, creemos que es el momento de que el ayuntamiento vaya de la mano, una lealtad y un respaldo, que no quiere decir que Ciudadanos dé un cheque blanco al equipo de gobierno, sino todo lo contrario. Nosotros queremos estar al lado del equipo de gobierno, pero también pedir y exigir que estos presupuestos se vayan ejecutando y vayan respondiendo a las necesidades que tiene nuestro municipio. Y entendemos que la forma de estar así al lado y respaldar al equipo de gobierno y, por tanto, al ayuntamiento era votar favorablemente a estos presupuestos municipales para el año 2021. Uh-huh. Pues todo esto ya decimos en relación a este pasado año, con las propuestas, el trabajo realizado desde Ciudadanos, y en este último caso, bueno, pues también el apoyo a los presupuestos de 2021 en el último pleno municipal ya de este pasado año y de cara a lo que va a ser este próximo ejercicio. No sé si Jorge también quería hacer referencia, digo, antes de pasar a posibles objetivos de cara a este próximo año, siguiendo con el 2020, quería hacer referencia también a la perspectiva autonómica en la que Ciudadanos también tiene evidentemente responsabilidad. Sí, bueno, en este sentido nosotros vemos que los ayuntamientos realmente, aunque son la administración más cercana al ciudadano, si vemos estos presupuestos, realmente la capacidad que tiene los ayuntamientos, en este caso el Ayuntamiento de Ubrique, para hacer inversiones es realmente limitada y depende de muchas administraciones, tanto Diputación, en la Junta de Andalucía o la Administración del Estado. En cuanto a este año 2020, la Junta de Andalucía ha mostrado un claro respaldo al Ayuntamiento de Ubrique con varias iniciativas, entre ellas en el ámbito de empleo, el plan Aire, que venía la propia consejera Rocío Blanco a Ubrique para firmar este convenio con un importe para esta iniciativa Aire de 426.000 euros, que están permitiendo la contratación de trabajadores dentro de nuestro municipio. En este caso son 47 contratos durante 6 meses, 11 contratos de desempleados de menos de 30 años, 29 trabajadores de entre 30 y 44 y 7 de más de 45 años. Es una ayuda para el trabajo en nuestro municipio, de empleados que hacen trabajo necesarios para nuestro pueblo y que muestra el respaldo de en este caso de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía por nuestro municipio, con una ayuda de más de 426.000 euros de la Consejería de Empleo, que como digo estuvo aquí en Ubrique, en el MOVES y también el Ayuntamiento en visita institucional, también mostrando respaldo al sector de la marroquinería y, por tanto, haciendo también una apuesta por la formación, una apuesta por la formación profesional, que es tan importante para nuestro sector, y en este caso, bueno, eran las dos líneas principales de la visita de la consejera. También hubo, en este caso, no de la Consejería de Economía, Rogelio Verasco estuvo presente en una reunión en este caso fue un evento internacional de la piel, en el que hubo más de 70 asistentes, y se presentó un informe sobre el sector de la piel realizado por Deloitte a través de la agencia IDEA con el plan IPES en Cádiz. También hay otra serie de iniciativas bastante para el sector de la piel. Yo quiero destacar una de la agencia IDEA, en este caso, que para pymes industriales afectadas por la pandemia del COVID-19, unas ayudas que pueden solicitar, que bueno, ya las bases salieron en octubre y se podían solicitar durante octubre y noviembre, y bueno, y ya ya hay iniciativas aprobadas, y en este caso eran ayudas para estas empresas industriales, que prácticamente es de lo que el sector principal de nuestro pueblo, del sector de la marroquinería, que estaba recogida en este caso como pyme industrial, y eran ayudas de hasta 300.000 euros para empresas industriales de distintos sectores, en este caso, como digo, del sector de la piel. Son algunas ayudas que ha presentado la consejería de todas las consejerías de Ciudadanos, en este caso la de Empleo y la de Economía, pero bueno, también hay una serie de iniciativas de la Consejería de Turismo, que ostenta el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, que también visitó nuestro municipio en junio. Tuvo una reunión con empresas del sector en MOVES, pero también quiso poner en valor la importancia del sector de la marroquinería, y también que por fin ya tengamos unas líneas claras para apostar por el turismo industrial, que puede ser el gran revulsivo de dentro de nuestro municipio. En este caso también en la Consejería de Turismo hay varias apuestas, como la apuesta del sello Andalucía Segura, el bono turístico para las distintas agencias de viaje que puedan usar estos bonos durante viajes de los andaluces a través en nuestra comunidad autónoma, y bueno, una serie de inversiones como algunas ITI, la ITI Pueblo Blanco, que hay algunas acciones ya puestas en valor, como las acciones de Enseña Eléctrica, que cuenta con recursos y algunas subvenciones. También en el ámbito turístico hay se han invertido en torno a 20.000 euros para el auditorio del yacimiento de Ocuri. Bueno, en este caso, bueno, son inversiones que llevan a cabo las consejerías de Ciudadanos, pero también hay otro tipo de inversiones, como pueden ser las obras que se van a llevar a cabo en el puente de Realejo, los más de 96.000 euros que se han llevado a cabo para arreglar el firme por los desplazamientos de la A373 a la altura de la barriada del Sacrificio, pues la declaración de bien interés cultural del yacimiento de Ocuri. Ya por fin también tenemos el servicio anual del helicóptero del 061, que me consta que se ha usado en varias ocasiones, que en otros años pues no disponíamos de este servicio de helicóptero del 061 durante todo el año, solo una parte del año. También recargar el convenio de adhesión del 112. Bueno, son algunas inversiones que quiero comentar. Y ya para terminar, en cuanto a inversiones, también en el ámbito de la educación hay bastantes inversiones. Hay que tener en cuenta que este año es un año, a pesar de que este año es un año complicado para las inversiones, como poner relieve, por ejemplo, los presupuestos municipales, que prácticamente no hay inversión porque se ha tenido que dedicar a otras partidas relacionadas para hacer frente al COVID-19, pero en este caso la Junta de Andalucía pues sí hace inversiones a pesar de las dificultades y algunos refuerzos. Como todos sabemos, hay profesores de refuerzo COVID en todos los colegios, en todos los institutos. La limpieza de los institutos reforzada por la Consejería de Educación, y sobre todo también hay una serie de apuestas de inversión. Ya en el 2019 se invirtió en algunas partidas, como los más de 80.000 euros en el Fernando Gavilán para un elevador, un ascensor, y la adecuación de los aseos para eliminar, en este caso, barreras arquitectónicas. Se puso el primer comedor escolar Ramón Crosa, que antes no disponía de él en el principio del curso 2019. Se apostó por la formación dual el año 2019 también, la primera formación dual que hay en Ubrique, con la asistencia a dirección en el Instituto de los Remedios. Pero en el 2020 también hay bastantes inversiones, como el plan de climatización que se está llevando a cabo en el Fernando Gavilán con más de 106.000 euros. Y también, bueno, quiero recargar también una apuesta que nosotros hemos comentado en algunas ocasiones, por la SP dual en Marroquinería, que ya es una realidad. Por COVID-19 posiblemente va a retrasar un poco un curso, la aplicación del mismo, que si no fuera por el COVID yo tengo la certeza de que hubiera sido este curso próximo, 2021-2022, pero ya la consignación presupuestaria de 195.000 euros para FP dual en Marroquinería pues es una realidad. La apuesta por esta formación, creo que se van a hacer dos nuevas aulas específicas para esta formación dual en Marroquinería, y es una apuesta clara y decidida por la FP dual de la Junta de Andalucía, porque creemos que es importante que los alumnos se formen y que tengan salidas laborales, y por tanto la FP dual en Marroquinería va a ser una realidad en Ubrique. Pues todo ello en ese balance, también desde la perspectiva, en este caso, autonómica, desde la responsabilidad de gobierno, también de Ciudadanos, desde el gobierno andaluz.

unidad y nosotros mostramos la alerta que creemos que las circunstancias actuales así lo piden y así es como hemos estado trabajando estos últimos meses. Pues ahí queda el balance en torno al pasado año 2020 por parte de Ciudadanos y también, ¿no?, los retos, los objetivos, las miras puestas en este 2021. Nos vamos a quedar en este punto, se cumple el tiempo, ya saben, de que dispone cada formación política. Jorge, no sé si hay algo más que añadir. Pues nada más que añadir, volver a desear un feliz 2021 para todos los ubriqueños y que esta noche mágica pues se cumplan todos los deseos y sobre todo haya mucha ilusión para los más pequeños. Pues nos sumamos, por supuesto, a ese deseo. Jorge Oliva, portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, como siempre, muchas gracias. Gracias, buenas tardes.